الحدث التاريخي. باسم الشعب العربي، باسم الشعب العربي، يا من آمنتم بالمسلم، لا نساوم على حريتنا، لا إقطاع، لا استغلال، لا احتكار. في حياة الشعوب أجيال يواعدها القدر ويختصها دون غيرها بأن تشهد نقطة التحول الحاسمة في التاريخ. إنه يتيح لنا أن تشهد المراحل الفاصلة في تطور الحياة الخارج، تلك المراحل التي تشبه مهرجان الشروق حين يحدث الانتقال العظيم ساعة الفتح من ظلام الليل إلى ضوء النهار. إن هذه الأجيال الموعودة تعيش لحظات رائعة، إنها تشهد لحظات انتصار عظيم لم تصنعه وحدها، وواصلت حركتها في ظلام الليل وحدها، وعملت وسهرت وظلت تقطع الثواني بعد الثواني إلى الانتقال العظيم ساعة الفجر. أما الطريق الذي نقبل عليه طويل وشاق، رجوعيات أناديكم أشد على أياديكم. أما الطريق الذي نخبر عليه طويل وشاق، arratsaldeon, ongi etorri Wintifada irratzaioaren atal berri batera. Alabedi eta Tastaz irrati libre nuinen bitartez, ordu bete zarituko gara Palestinako inkomunikazioaren arreziak birrintzen. Gaurkoan gainera, barkamena eskatu behar dizuegu aldez aurretik, gure ultratumbako abotzak direlata, izan ere oraindik ere ari gara jasaten eta ordaintzen Zestoako Palestina egunean egindako parranda itzelaren ondorioak. Gaur iragan astean ospatu zen edo oroitu zen lurraren eguna izango dugu mintzakai. Eta entzungo ditugu Mukawama irratian Jerusalengo Alternative Information Center erakundeak ekoiztutako programa horretatik jasotako bi elkarrizketa. Batetik Israelgo parlamentuan gutxiengo arabiarra ordezkatzen duen alderdiaren diputatu bat elkarrizketatuko dute. Azkenaldi honetan Israelgo parlamentuan onartutako legeak direla eta zenbait apartheid lege. Eta bestetik lehenen Zizgordenieko beste hainbat herritan bezala, gazteak ari dira matxinatzen, kalera ateratzen eta Belenen kasu plazara atera dira eta dendak montatu horra kanpatu eta horra daude protestak italdian. Hoietako batekin hitz egingo dute eta beste 11 kontu izango ditu izpide. Baina ohikoa dugunez, hasiera emango diogu irratzaioari azken aste honetan Palestinatik etorri zaizkigun albisteak errepasatzen. Bueno, y para este repaso de la prensa, pues saludo a los despojos de lo que un día fueron Sergio y Peter, Arratsaldeon. Arratsaldeon. Arratsaldeon. Bueno, creo que estamos todos pues padeciendo las consecuencias de la magnífica fiesta del pasado sábado y parte de la madrugada del domingo en Zestoa, ¿no? Y del trabajo realizado en dicha fiesta. Eso. Porque bueno, desde aquí hay que felicitar pues a toda la gente Zestoa, gure agurri beroena eta txalo bero bat, ba, Zestoako gazteentzat, izan ere buru belarri aritu ziren Zestoa eguneko antolakuntzan eta egunean bertan lanean. Eta, bueno, lanean aritu ginen guztioi. Hortxe, txalo bero bat, gure buruei bebai. Bueno, pues ¿por dónde comenzamos el repaso de la prensa? Bueno, pues comenzamos con una noticia sobre la ONU. Una noticia que nos dice así, que Israel amenaza a la ONU ante el posible reconocimiento del Estado palestino. Bueno, nos comentan, es una noticia sacada de Aret. Nos comentan así que el gobierno de Israel amenazó este miércoles con dar pasos unilaterales en caso de que la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas reconozca al Estado palestino y, como muestra de ello, realizó un nuevo ataque contra la Franja de Gaza y mató a una persona. Bueno, pues de acuerdo con este rotativo, con el diario israelí Aret, el gobierno de Tel Aviv informó a los 15 miembros del Consejo de Seguridad de la ONU y a países europeos que aceptará el reconocimiento de la Autoridad Nacional Palestina como Estado soberano. El rotativo refirió que el gobierno del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, envió una carta a 30 embajadas israelíes en la que advirtió que si la ANP persiste en sus esfuerzos por ganar el reconocimiento como un Estado dentro de las fronteras del 67, Israel respondería con una serie de pasos unilaterales. Bueno, la publicación añadía que el director general del Ministerio Israelí de Relaciones Exteriores, Rafael Barak, envió las misivas clasificadas la semana pasada con la indicación de presentar una protesta diplomática al más alto nivel posible para contrarrestar esa eventualidad. Bueno, aunque el gobierno de Israel evitaron dar detalles de esta acción diplomática, autoridades de la ANP han acusado a este país de practicar intimidación política contra la ONU y buscar anexarse grandes bloques de asentamientos considerados ilegales por la comunidad internacional. El mando militar israelí y fuentes de la resistencia palestina en la franja costera confirmaron por separado una serie de bombardeos de la aviación a primeras horas del miércoles pasado contra túneles y otros objetivos en aquel territorio. Según Tel Aviv, durante la agresión fue destruido un túnel en la frontera sur de Gaza con Egipto, usado habitualmente por los habitantes del enclave para entrar alimentos y otros bienes deficitarios a causa del bloqueo terrestre y naval de casi 4 años impuesto por Israel. Bueno, eta gauza hauek guztiak aipatzen ditu Jalil Sadakak rebelionen argitaratu zuten artikulu batean Palestina el termómetro infalible de la verdad inzenburupean, eta honakoa esaten digu Jalil Sadakak artikulu honetan. Israel aprovecha que los focos informativos se centran en la guerra contra Libia para seguir cometiendo nuevas masacres en la Franja de Gaza y afianzar su ocupación de toda Palestina, sin atender a las resoluciones de Naciones Unidas ni las demandas de toda la comunidad internacional. La última de estas masacres se cometió el día 22 de marzo. Misiles del ejército israelí lanzados desde aviones han matado en un solo día a 8 palestinos, entre ellos 3 niños de corta edad, mientras jugaban al fútbol en un descampado de su barrio. Bueno, no cabe equívoco alguno, los niños eran absolutamente identificables para los aviones de reconocimiento que vigilaban la franja día y noche, de modo que Israel no puede alegar que eran combatientes que se prestaban a lanzar sus cohetes artesanales contra los asentamientos del sur. El objetivo de la matanza es imponer el terror y matar deliberadamente. Además, los agentes israelíes han secuestrado a un ingeniero palestino de Ucrania y lo han llevado a sus cárceles para interrogarle, un acto de piratería de los que nos tiene acostumbrados. Amenaza impedir o boicotear cualquier conciliación palestina. Además, el Consejo de Seguridad de la ONU no ha sido convocado a una reunión ni urgente ni ordinaria, no se espera que lo haga ni que tome ninguna decisión de condena, ni va a imponer sanciones o decretar una zona de exclusión aérea sobre Gaza. Lo afirmamos con rotundidad en base a las experiencias anteriores y sobre todo porque Palestina no tiene petróleo. Las experiencias anteriores nos indican que ni el señor Amor Moussa, secretario general de la Liga de los Estados Árabes, ni todos los jefes de Estados Árabes vayan a prestar la debida atención a la matanza de Gaza por considerarla un asunto menor. Esta es la conclusión lógica basada en su actitud hacia lo ocurrido en Gaza a finales del 2008 y comienzos del 2009. Una vez más, los países colonialistas que han tejido una gran alianza para castigar al líder libio por sus crímenes pierden la oportunidad de demostrar su sinceridad a la hora de defender los derechos humanos y recuperar la credibilidad ante los pueblos árabes, que han demostrado que no se les puede tratar como a borregos y se sienten ya sujetos con derechos y como tal reclaman ser considerados dueños de su destino o al menos soberanos a la hora de tomar postura respecto a los demás. Eta Alberto Pradillak gara egunkarian argitaratutako berri batean Amer Mahul ekintzaile palestinarraren egoeraz ari zaigu. Amer Mahul, ejemplo de la persecución de los palestinos en el interior del Estado de Israel. Amer Mahul, exdirector de Itiyah, la coordinadora de ONGs palestinas en el interior de Israel, ha sido sentenciado a 9 años de cárcel. El 30 de enero se conoció una sentencia que llega después de que Mahul se viera obligado a pactar con la fiscalía y reconocer que espió a Hezbollah. Que espió, mejor dicho, para Hezbollah. Con su sentencia, el activista se convierte en uno de los símbolos de la persecución de los palestinos dentro de Israel. No existía otra opción. Si no hubiese aceptado el acuerdo, podría haber sido condenado a cadena perpetua, explica su mujer, Janan Abdu, que se ha convertido en una persona muy conocida en círculos internacionales. Incluso Amnistía Internacional ha mostrado su preocupación por la situación de Mahul. No en vano, hasta el momento de su arresto estaba dedicado a denunciar las desigualdades sociales que padecen los palestinos en el interior de Israel y a desarrollar programas de desarrollo para la comunidad autóctona, además de promover la recuperación de su cultura 6 décadas después de la Nakba. En enero de 2010, Amer Mahul ya sabía que pintaban bastos para los palestinos dentro de Israel. La llegada al poder de Benjamín Netanyahu un año antes, apoyado por los ultraderechistas de Israel Beteinu y el SAS, abrió una etapa negra para el 1,5 millón de árabes con pasaporte israelí. Lo que Mahul no intuía era que él mismo se convertiría en una víctima de la persecución política de Tel Aviv. Su calvario comenzó el 6 de mayo de 2010, cuando fue detenido en su domicilio de Haifa, en el norte de Israel. Ese día se abrió un largo proceso lleno de irregularidades que no han hecho sino evidenciar el carácter político de su encarcelamiento. El primer paso, la tortura. Los primeros 12 días se mantuvo en unas condiciones muy duras, no tenía permiso para estar con sus abogados, nadie sabía cómo estaba. De hecho, le trasladaban al tribunal, pero tenía prohibido escuchar qué se decía. Durante esas jornadas llegó a permanecer 62 horas sin dormir, denuncia Abdu. Durante ese tiempo Israel no permitió que un médico de confianza visitase a Mahul, quien ni siquiera tuvo oportunidad de hablar con sus abogados. Pues finalmente, como nos dicen, pues ha sido obligado a pactar con la fiscalía, reconocer, sin ser cierto, pues haber espiado para Hezbollah, para que la sentencia fuera de 9 meses en lugar de la condena de cadena perpetua que le pedían. Bueno, y continuamos y hablamos de las presiones de Netanyahu para pedir a Ban Ki-moon, pues que le parece ser que le pide ayuda para impedir una segunda flotilla a Gaza. Como ya sabemos, está organizando esta segunda flotilla y bueno, pues habla así, dice que el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu ha pedido ayuda al secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, para detener la segunda flotilla de la libertad. La flotilla participa, como ya sabemos, un buque con bandera española, en el que viajarán activistas políticos y personalidades de la cultura como Alberto San Juan y Willy Toledo. Nos dicen así que Netanyahu ha asegurado que esta iniciativa es una provocación, ya que, según dijo, los materiales podrían enviarse fácilmente a Gaza por tierra, y atribuyó la organización de la flotilla a extremistas islamistas y organizaciones europeas de izquierda. Hamas es una organización terrorista, una marioneta de Irán, ha afirmado Netanyahu durante su conversación con Ban Ki-moon. Acabamos de conocer que parte de los intentos de Irán consiste en armarlos e introducir armamento ilegalmente en la franja, ha señalado Netanyahu en referencia a la reciente intercepción por parte de Israel de un buque con armas procedentes de Irán que pretendía alcanzar el enclave palestino. Según el mandatario israelí, esto demuestra que Israel debe actuar de forma agresiva contra la segunda flotilla. Bueno, recordamos que fuerzas especiales israelíes mataron a 9 activistas turcos durante el abordaje de la primera flotilla el 31 de mayo del 2010. Israel mantiene que el bloqueo a Naval a Gaza es legal y acusa a los activistas de agredir a los militares. Y continuamos con otra de las fechorías del ejército israelí, esta vez en la ciudad cisjordana de Aguarta. Tropas israelíes vuelven a invadir Aguarta y arrestan a 60 civiles. El pasado martes, el ejército israelí invadió de nuevo el pueblo de Aguarta, situado al norte de Cisjordania, arrestando a 60 de sus habitantes. Vehículos blindados israelíes y numerosas tropas asaltaron el pueblo poco después de la medianoche e iniciaron un registro casa por casa que duró hasta las 5 de la mañana del martes, según manifestaron a PNN fuentes locales. Según efectuaban los registros de las casas, los soldados fueron concentrando hasta 60 de sus habitantes después de volver a arrasar las viviendas. Reunieron a todos los hombres de entre 15 y 50 años y se los llevaron a la base militar de Jowara, dijo Kai Sawat, el responsable del Consejo Municipal. Los soldados tomaron muestras de ADN y huellas de algunos de esos detenidos, liberaron a 20 y se llevaron al resto. Según Awad, el pueblo está sufriendo constantes ataques del ejército israelí desde que el 11 de marzo un asaltante desconocido matara a una familia de colonos en el ilegal asentamiento de Itamar, situado justo encima de Aguarta. El ejército israelí y los colonos afirmaron que había sido un palestino quien perpetró la matanza y que procedía del pueblo, pero no han proporcionado prueba alguna en apoyo de tal afirmación. Eta orain honetan aipatuko dugu Gideon Levik, kazetari eta idazle irraldarrak egindako salaketa. Según el periodista y escritor israelí Gideon Levi, la prensa de su país deshumaniza a los palestinos. El reconocido periodista y escritor Gideon Levi afirma que la ocupación israelí es una tiranía que proyecta quedarse para siempre. Dice que los asentamientos son criminales y critica a los medios de comunicación por legitimar los ataques a los palestinos. Los israelíes creen que son el pueblo elegido, su forma de pensar está desconectada de la realidad y acusan a cualquiera que discrepe de ellos de antisemitismo, declaró el columnista del diario Haaretz, Gideon Levi, durante una conferencia que dio en el Trinity College de Dublín hace 2 semanas. La conferencia formaba parte de la Semana del Apartheid Israelí en la universidad más antigua de Irlanda. Levi fue el orador principal del evento. Pronunció su conferencia con la bandera de la OLP a su lado. Levi fustigó a los medios de comunicación israelíes diciendo que sus sesgados reportajes son un intento de legitimar los crímenes contra los palestinos. Levi acusó a los medios de presionar al ejército para que actúe contra los palestinos. Dijo que las agencias de noticias presentaron la operación Plomo Fundido como una guerra, a pesar de que apenas hubo alguna resistencia por parte palestina. Por cada israelí que murió en la operación, dijo, murieron al menos 100 palestinos. Los medios de comunicación israelíes deshumanizan a los palestinos de manera sistemática, año tras año, década tras década, y esta es, en mi opinión, la mejor explicación de este fenómeno inusual en el que los israelíes viven por tanto tiempo en paz con ellos mismos, explicó. Levi llegó a decir que la máquina de propaganda israelí socava cualquier opinión contra Israel. Los pocos grupos que se atreven a tomar una oposición contra la ocupación mediante la celebración de mítines y negándose a servir en el ejército son deslegitimados. Eta lehen aipatu duen bezala, iragan astean, martxoaren 30ean hain zuzen ere, ospatu zen lurraren eguna, oroitzapenerako eguna Palestinan. Eta horretaz hitz egin ziguten Mukawama irratzaioan, Jerusalemen Alternative Information Centerrek ekoizten duen irratzaioan, eta entzungo dugu jarraian. Ahora sí, momento de hablar del Día de la Tierra Palestina. Esta fecha tiene sus inicios allá por el año 1968, cuando los trabajadores palestinos se declararon en huelga en protesta por las políticas israelíes de confiscación de sus tierras palestinas. Este suceso se volvió trágico por la muerte de 6 palestinos que participaron de las manifestaciones. Desde entonces, el pueblo palestino, en respuesta a dichas políticas criminales por parte de Israel de confiscar lo que en cualquier otro lugar se diría robar las tierras palestinas como parte de una estrategia para expulsar y de esta forma limpiar la zona de palestinos. Estos han decidido recordar este suceso como el Día de la Tierra Palestina. Y es así que desde hace más de 30 años, todos los 30 de marzo se recuerda a los 6 manifestantes muertos como consecuencia de la represión israelí. Esta semana, ya desde el día martes, se llevaron a cabo multitudinarias manifestaciones en diferentes ciudades dentro del Estado de Israel, que acogen un gran número de palestinos, y también en las ciudades más importantes de los territorios ocupados. Es el caso de Lud, ciudad que limita, linda con el Aeropuerto Internacional de Israel, Ben Gurión, donde tuvo lugar una manifestación en la que miles de personas de diferentes lugares se acercaron para manifestar su completa oposición a las políticas de Israel que se extienden de gobierno en gobierno. En Jerusalén, más de 500 manifestantes fueron reprimidos por las fuerzas policiales cuando intentaban manifestarse por motivo del Día de su Tierra y con la consigna del fin de la división política entre Hamas y Fatah. Los jóvenes manifestantes fueron dispersados con bombas lacrimógenas. Ya en los territorios palestinos ocupados, las manifestaciones se extendieron por todas las ciudades y poblados. Los maestros dedicaron sus clases de ese día a repasar la historia de esta fecha y los motivos por los que se la recuerda, intentando de esta forma concientizar a la comunidad palestina sobre la importancia de estar unidos para de esta forma enfrentar con más fuerzas las futuras confiscaciones de tierra por parte del país ocupante. Uno de los lugares íconos de esta lucha por intentar mantener las tierras palestinas en poder de sus legítimos dueños es el poblado beduino de El Araqib, poblado que resiste las incesantes embestidas de Israel con la colaboración del Fondo Nacional Judío. Más de 20 demoliciones se han llevado a cabo contra este pueblo y aún así, con la ayuda de activistas israelíes de izquierda y cooperantes internacionales, el Araqib continúa con su lucha por resistir en su lugar, levantando nuevas viviendas luego de que éstas sean demolidas por Israel. Y como no podía ser de otra manera, también aquí se organizó una manifestación en el Día de la Tierra Palestina. Jenin, Ramallah, Hebrón, Belén fueron algunas de otras ciudades donde la gente salió a las calles a recordar el asesinato de los 6 manifestantes palestinos por defender el derecho de poder residir en sus tierras. Ba, baliteke lurraren eguna, oroitzapen egun hori Israelgo parlamentuan onartu berri dituzten apartheid legeak direla medio debekatzea aurki. Izan ere, bada beste ospakizun edo ospakizun baino oroitzapen eguna, Nakbarena, hondamendiaren egunaren oroitzapena, lege hoien bitartez debekatu dutena. Halaxe kontatzen digute Alternative Information Centerreko webgunean. Nueva legislación israelí para limitar los derechos de los trabajadores extranjeros no judíos. La Knesset israelí se encuentra reunida para discutir 2 polémicos proyectos de ley destinados a los trabajadores residentes y extranjeros. Un tercer proyecto de ley que exigía al Estado que multe a las autoridades locales por conmemorar el día de la Nakba ya fue aprobado recientemente. La Knesset israelí se encuentra reunida para discutir, antes de su votación final, 2 polémicos proyectos de ley que afectan a los trabajadores residentes e inmigrantes. Por medio del primer proyecto de ley se pretende crear un tribunal que se ocupe de la inmigración y de la situación de los no judíos en el país. Y por medio del segundo se establecerían las condiciones de visados para los trabajadores migrantes que trabajan como vigilantes. Según el diario israelí Haaretz, el primer proyecto de ley propone que Israel establezca un tribunal para los extranjeros en el Ministerio de Justicia en el que se decida sobre cuestiones de inmigración, entrada y salida de Israel y cuestiones de ciudadanía. En esta categoría se encontrarían los niños nacidos en Israel, hijos de los residentes palestinos de Jerusalén Este, que tienen limitado su estatuto al de residente y no la plena ciudadanía. La actual legislación israelí despoja los derechos de residente a los palestinos jerosimilitanos que se hayan ausentado durante 7 años. Su situación es muy complicada si tienen hijos. A los niños nacidos fuera de Israel se les niega totalmente los derechos de residencia. Si el proyecto de ley es aprobado, los jueces que decidan sobre estos casos lo harían en privado, sin audiencia pública ni oral y basándose exclusivamente en argumentos por escrito, informa Aretz. Sin duda esto supondrá la mayor presión y tensión para los residentes de Jerusalén Este y sobre sus proyectos de estudios o matrimonios en el exterior. Pues sobre estos proyectos de ley que se están aprobando últimamente en el Parlamento Palestino, leyes de apartheid, nos hablan en este fragmento de entrevista que recogemos de la radio Mukawama, en el que entrevistan a Hanin Zoabi, diputada del Parlamento israelí, pues precisamente sobre estas cuestiones. Escuchamos a continuación. Bueno, ya en nuestro bloque político escucharemos algunos fragmentos de la entrevista que la diputada por el Partido Árabe Democrático Nacional, Hanin Zoabi, les brindó a la gente del AIC. Estas son algunas de las preguntas que Zoabi nos respondió. En las últimas semanas han pasado por el Parlamento israelí un número de leyes dirigidas estratégicamente a los ciudadanos palestinos en Israel. Entre algunas de ellas están la ley de la Nakba, la ley de la lealtad a Israel como Estado judío y otras más. ¿Por qué crees que este gobierno refuerza su política contra los ciudadanos palestinos en Israel? This kind of racist attitude, racist policies or discrimination. Este tipo de actitud racista, de política racista y discriminatoria dirigida a los ciudadanos palestinos del Estado de Israel por parte del gobierno de Benjamin Netanyahu, en conjunto con la extrema derecha, encabezada por el ministro de Asuntos Exteriores, Avigdor Lieberman, yo creo que es una descripción de la realidad. En Israel, los ciudadanos palestinos son considerados ciudadanos de una categoría inferior, y esto siempre fue parte de la política de Israel en cuanto al trato, condicionando a los ciudadanos palestinos una política de facto, totalitaria, denegando identidades o simplemente discriminándolas, denegándoles sus tierras, sus recursos naturales, cuando nosotros, los palestinos, no emigramos a Israel, sino que fueron ellos los que emigraron a nuestra tierra. Con esta definición del Estado como un Estado judío, porque el significado más importante de la definición de Israel como un Estado judío es el acuerdo de una serie de privilegios para los ciudadanos judíos a expensas de los ciudadanos palestinos. Esto siempre fue parte de la identidad de la ideología del Estado, de sus valores. No se trata solo de la política, sino también de la definición del Estado como Estado judío. Es un Estado para los judíos. Israel, en efecto, forzó a los palestinos a convertirse en ciudadanos israelíes. Finalmente lo aceptamos, pero no como una ciudadanía sionista, no una ciudadanía que de forma automática privilegia a los judíos. Cuando aceptamos la ciudadanía, nosotros tenemos nuestras condiciones liberales. Esto es que las ciudadanías deben ser iguales para todos, judíos y palestinos. La idea del gobierno es que a través de estas leyes los ciudadanos palestinos respeten la ideología. Es un tipo de fascismo, un tipo de totalitarismo. Aceptar esta ideología es una condición para todos los ciudadanos, incluyendo los palestinos. Este es el significado de estas leyes dirigidas a los ciudadanos. Y la política también está pensada para criminalizar la lucha de los ciudadanos palestinos por la igualdad de derechos. Al aceptar la ideología sionista, nunca habrá una igualdad de derechos. Esta es la gran contradicción. Esta es la contradicción que usualmente tienen los estados totalitarios. ¿Qué pueden hacer los palestinos en respuesta a estas últimas leyes en su contra? Primero de todo, no tenemos que tener miedo. Mientras Israel intente criminalizar nuestra lucha, nosotros no deberíamos responder con miedo, sino que debemos continuar con nuestra lucha por la igualdad de nuestros derechos básicos como ciudadanos. En segundo, mientras Israel le dice al mundo nosotros somos una democracia, a pesar de la ocupación, a pesar del encierro que le procuran a 1,5 millones de personas en Gaza, argumentando que ellos son terroristas, es en realidad una ventaja para nosotros. Este tipo de leyes nos hace más fácil mostrar la verdadera política racista de Israel. Hay estadísticas que respaldan esta idea. Por ejemplo, el sistema educativo israelí nos prohíbe estudiar la historia de nuestro pueblo. Otro ejemplo son las confiscaciones de nuestras tierras, que no comenzaron con este gobierno, sino que se vienen haciendo desde hace mucho tiempo atrás, siendo que para la gente nativa lo más importante es la tierra. Entonces, la idea del sionismo es maximizar la mayor cantidad de tierra con el menor número de árabes. So the Zionism, which is maximum land and minimum Arabs. Dada la ola de protestas y levantamientos por mejoras políticas y sociales que están sucediendo en varios países del Medio Oriente, ¿cómo crees que estos cambios pueden afectar a los ciudadanos palestinos que viven hoy dentro de Israel? So we are so proud of what's happening. We are so proud that we are Arabs, that the Arab world is just. Bueno, nosotros estamos muy orgullosos de lo que está pasando. Estamos orgullosos de ser árabes, de que el pueblo árabe se está despertando y ha decidido poner fin a la corrupción, al autoritarismo y ha comenzado a construir una nueva democracia, un nuevo régimen. Yo creo que esto va a beneficiar a los palestinos, porque al democratizarse estos países también ganan en poder, con lo cual podrán apoyar con más fuerza al pueblo palestino, ya que ellos nos consideran parte del pueblo árabe. Estos países han perdido su legitimidad por parte del pueblo, por la presión que venían ejerciendo sobre este, con el apoyo de los Estados Unidos, de países del Occidente y de Israel. Israel siempre se ha beneficiado con los regímenes antidemocráticos de los países árabes, porque estos regímenes decidieron estar en armonía con los intereses de los Estados Unidos, por ende, con los intereses de Israel. Es por esto que necesitamos un mundo árabe más fuerte y democrático, y esto va a hacer a Israel reconsiderar todas sus estrategias. Testigantza interesgarri honen ostean atzen alditza bat egingo dugu musika pixkat entzuteko eta pues, gaurkoan entzungo duguna da Yasin and the Oriental Group. Eta kanta honen izena Parabal. Wiliek ez duten ugarik, ez dago esirik, ez ormarik, ez oztopori geldituko dituen. Las ondas no conocen de fronteras. Intifada. Intifada. Bueno, eta lenguan entzun dugun elkarrizketan, galdetzen zioten parlamentari palestinar horri, irralgo legebiltzarreko parlamentari horri, ba, herrialde arabiarretako matxidan adez eta palestinan izan ditzaken, izan dezaken eraginaren inguruan. Eta bueno, azken asteotan ikusi dugu edo entzun dugu nola zenbait herritan Zisjordania osoan ba, gazteak atera diren kalera. Eta entzungo dugu jarraian Belengo kasua, izan ere bertan ba, gazteek ba, kanpaldi bat montatu dute Belengo plaza nagusian. Eta hor daude protestan eta haizeko Mokawama irratian zuzenean elkarrizketatu zuten gazte hoietako bat, entzungo dugu jarraian. Estamos aquí con un miembro del movimiento de jóvenes en la plaza central de Belén. ¿Cuánto pensaste que tenían que construir un nuevo movimiento y no agregarse a uno que ya... Bueno, ante todo yo no quise cambiar, yo no quise ser parte de ningún movimiento, pero cuando vi en Facebook los llamados a la unidad para cambiar con el fin de unir a Cisjordania con Gaza bajo un solo gobierno, pensé que debía agregarme a este movimiento juvenil y ser parte de este movimiento de jóvenes. Yo creo que la idea vino después de las últimas revueltas en los países árabes como Túnez, Egipto, Libia, entre otros. Yo creo que de ahí salió la idea de luchar para lograr un solo gobierno y no dos por separados como tenemos ahora, ¿no? Por un lado Fatah en Cisjordania y por otro lado Hamas en... Be under one government, not two separate governments, West Bank and Gaza, Fatah or Hamas. ¿Cómo fueron las manifestaciones en la última semana por la finalización de la ilusión de Hamas? In Bethlehem it was big, about, I think about 2,000 to 2,500 people were participating. Y fue multitudinaria, yo creo que hubieron algo así como... 2.000 o 2.500 personas que participaron de la manifestación aquí en Belén, y esto nos dice que hay muchas personas que quieren el fin de esta división, pero las personas que se quedaron y que inclusive se siguen quedando hoy durmiendo en la carpa que hemos puesto aquí en, que hemos armado aquí en la plaza para dar soporte y continuidad a estas manifestaciones, en un principio éramos solamente 6 y desde entonces más y más personas comenzaron a quedarse con nosotros, y hoy ya somos más de 50 personas las que nos quedamos todos los días en apoyo a esta causa. Nosotros fuimos parte de esa gran manifestación y yo creo que fue algo positivo, pero no es suficiente. But it wasn't enough. ¿Cuál es tu conclusión sobre esta gran manifestación que tuvo lugar la semana pasada? ¿Y sobre las demás que se llevaron a cabo en otras ciudades como Ramala, Nablus y Gaza? Well, I think it's going well because like we some people. Bueno, yo creo que va yendo bien el tema. Yo creo que porque algunos compañeros estuvieron en Ramala y en Nablus y nos han dicho que la cosa viene bien, que ellos también pusieron una carpa en la plaza central, la gente de Jenin también me armó una carpa en la plaza central y en Hebrón ya comenzaron a hacer lo mismo. Por eso yo creo que los jóvenes están más unidos, no solamente en Cisjordania, sino también en, en Gaza, manifestándose. Como te decía, estamos viendo cómo los jóvenes se van uniendo bajo una consigna llamada Palestina, que es nuestra causa. En definitiva, nosotros queremos ver a Palestina unida nuevamente. We want Palestine to be united again. ¿Cuánto tiempo piensan quedarse acampados en la zona? Yes, we will stay until we will be united again. So we will stay. Nosotros nos vamos a quedar hasta que nos unamos nuevamente. Puede ser un mes, puede ser un año. Nosotros no lo sabemos. Lo que es seguro es que nos quedaremos hasta el final, porque nosotros empezamos con esto y la gente confía en nosotros, así que tenemos que quedarnos. Y nosotros también queremos quedarnos, no es que debamos, nosotros queremos quedarnos, queremos promover un cambio para nuestro futuro. Until then, yes, because we started this. Sí, estudiando, trabajando. Entiendo que tenés otras actividades que hacer. ¿Cómo dividís tu tiempo para hacer otras cosas y también estar acá? Well, for me, I work. Yo trabajo y me quedo acá generalmente desde las 4 de la tarde hasta las 5 o 6 de la mañana. Y recién ahí me voy a mi casa a cambiarme, a ducharme. Duermo un par de horas y ya me levanto para ir a trabajar hasta las 4 y de ahí otra vez me vengo para acá. La verdad que no es fácil organizarse, pero si tienes una causa, entonces tienes que sacrificar algunas cosas. Organize things, but if we have a cause and we want it to happen, we have to sacrifice things. ¿Sos positivo? Digo, ¿pensás que el cambio está cerca o tienen que seguir luchando por mucho más tiempo? I think it needs time. I'm positive about the yo creo que se necesita tiempo. Yo soy positivo en cuanto a los resultados. Yo creo que algo va a cambiar, pero tal vez lleve tiempo. No es algo que vaya a ocurrir mañana o pasado mañana. Esto va a tomar un tiempo, tal vez meses. No lo sabemos, pero no importa. Nosotros tampoco esperamos de que esto lleve años. Algunos meses yo creo que está bien. Mientras tanto, bueno, nosotros nos seguimos manifestando. At least we made a stand. ¿Participas en algún otro movimiento en alguna otra ciudad? No. I don't work with any movement. Most of the guys here do not belong to any. No. Yo no estoy en ningún otro movimiento y la mayoría de los chicos tampoco pertenecen a ningún otro movimiento. Nosotros simplemente somos personas individuales que estamos acá por una misma causa, que es la unión de Palestina. Pero por sobre todas las cosas, nosotros no somos parte de ningún partido político, no nos manda nadie, no somos parte de nada. Somos simplemente nosotros y pertenecemos a nosotros mismos. Somos simplemente nosotros. To any organization, to any political party, to anything. We are just us. It's just us. Thank you very much. Porque la violencia no ha acabado. Porque Palestina sigue resistiendo. Mukawama, resistir. Ondas Libres de Palestina. Un programa hecho en Jerusalén por el Centro Alternativo de Información. Bueno, eta saioaren azken zanpa honetan ohikoa dugunez boikotaz arituko gara. Eta gaurkoan ekintza bitzi batez arituko gara, Nueva Yorken egin dutena intzuzen ere. Halaxe da? Bai, hala da, aurreko astean leku esanguruetsu batean eta ezagun batean eta baita leku jendetsua den batean erabaki zuten New Yorkeko BDS mugimenduko kideek egitea flash mob edo, bueno, filme labur eta mugitu hoietako bat, gaur egun modu dauden filme labur hoietako bat, jendeak parte hartzen duen, eta normalan hartzen da oinarri moduan abesti bat, eta horren gainean egiten da grabazioa. Orain honetan New Yorkeko Adala taldeak boikot kanpaina bultzatzeko erabaki zuen Don't Stop Believin' abestia, Journey taldearen abestia, abesti zarra, baina bueno, erabili zuten eta bueno, letra aldatuta bideoa grabatu eta Central Station New Yorken bertan grabatu eta bueno, emaitza ona atera omen zen, baina arazoa da YouTubek erabaki duela bideo hori kendu behar duela. Badakizue askotan YouTubek egiten duena da copyright arazoengatik gauzak kendu, batez ere baldin badira horren deserosoak. Gauza da aurkitu dugula beste honen bertsio asko YouTuben, baina ez flashmob hau. Ematen du flashmob hau politikoki deserosoagoa dela, baina bueno, gutxienez ikusi ditugu hainbat web orrialdetan aipamenak eta bueno, beste hori erabili zuten eta bueno, irakurriko dugu letraren moldaketa, haiek erabaki dute aldatzea letra eta boikota egiteko deialdia egitea, letra berri baten bitartez eta abesti hori oinarritzat. Entzuten ari garen afondoan da berez kanta doinua, Orduan imaginatu beharko duzu, ez? Ikusi ezin izango duzu ikusi YouTuben, doinu horren gainean letra aldatuta. Bai, hori da, bere gaztelaniazko itzulpena interneten aurkitu dugu eta honelakoa esaten ziguten. Simplemente una chica de pueblo que vive en un mundo colonizado. Hoy no puede llegar a clase porque hay checkpoints en todas partes. Un chico de ciudad, nació en Jerusalén Oriental, que está perdiendo su barrio. Simplemente no es justo. Un soldado en un tanque del ejército, aterrorizando Cisjordania. Detienen a la gente por la noche, y siguen, y siguen, y siguen. Boicota a Israel hasta que Palestina sea libre. Un pueblo en busca de sus derechos, los palestinos de Cisjordania, de Gaza. Los de Israel y los refugiados tienen que tener sus derechos. No dejéis de boicotear. Cuando vayáis a comprar, Aroma, Sabra, Ahava. Bueno, pues son onelako letra erabili zuten New Yorkeko Central Stationen grabatzeko flashmob hori. Momentuz interneten bidez ezin dena ikusi, gutxienez guk ez dugu aurkitu, baina bueno, saiatzen baldin bazaitu igual urrengo egunetan saiatuko dira beste bitarteko baten bidez plazaratzen egin duten ekintza hori. Oraingoz YouTubek aitzaki eskasak diela medio zentsuratu du. La Rosa y el Diccionario. Sea, no tengo más remedio. El poeta ha de hacer un nuevo brindis, entonar nuevos himnos, porque llevo la llave de leyendas, las huellas del esclavo. Cruzo una galería de pimienta y de viejo verano. Sea, tengo que rechazar la muerte, aunque con ello mueran mis leyendas. Yo busco en los escombros una luz, un verso nuevo. ¿Percibiste antes de hoy que es inútil la letra del diccionario? ¿Cómo van a vivir todas esas palabras? ¿Cómo van a crecer, multiplicarse, si aún seguimos nutriéndolas con llanto de recuerdos, metáforas y azúcar? Sea, tengo que rechazar la rosa del diccionario y del libro de versos. Las rosas crecen sobre los brazos del campesino, en el puño apretado del obrero. Crecen sobre la herida del hombre asesinado. Crecen sobre la frente de las rocas. Mahmoud Darwish. Gaurko irratzaio amaitzeko, ba, ezinbestean balorazio bat egin behar dugu, eta igarriko didazue abotzean. Ba, iragan larun batean, zestoan ospatu zen jaiegunaz, Palestina eguna, intzutzen ere. Bertan izan ginen, ba, Wintifadako kideok eta beste ehundaka lagun. Ba, batetik Palestinarekiko elkartasuna ospatzen, eta bestetik ba, boikot kanpainarekiko konpromesua hartzen eta bultzatzen. Eta, bueno, balorazioa, ba, hola, bapateko balorazioa, positiboa, ez da, Sergio? Bai, hala da, gainera ez ginen bertan bildu euskaldunok bakarrik, gehienok, hala, zestoarrak, gipuzkoarrak, bai, Bilbotik, Gasteiztik eta Euskal Herriko zeinbait partetatik joandako pertsonak. Horretaz aparte, azpimarratu behar dugu, ba, bueno, zestoa harreman dauta zenidetuta dagoela Berzeit herriarekin, hau da, Zisjordaniako Berzeit herriarekin, eta bertako alkatea ba zestoara hurbildu zen, eta bueno, egun honi babesa ematen, eta batez ere ba boikotaren kanpainaren garrantzia azpimarratzeko, eta bueno, elkartasuna, elkarrenganako elkartasuna, bai Euskal Herritik Palestinara dijoana, zein Palestinatik jasotzen dugun elkartasun hori ba plazaratzeko, helarazteko, eta bueno, azpimarratzeko ba hemendik egiten dugun lana eta egin aldugun lana, batez ere BDS boikot kanpaina horren bitartez egin aldugun lan hori azpimarratzen, eta bueno, indarra ematen bide honetatik jarraitzeko. Eta bueno, egun politikoa izan zen, eduki politika izan zuen eguna, baina hortaz aparte ba zenbat ba ekitaldi interesgarri eta artistiko ere ikusi izan genitun, Porroz Paiasoa hortik ibili zen, umeekin bos gai hauek beste era batean jorratuz, hortaz aparte Txan Magoak ere egin zuen bere saioa. Gero, Joseba Tapia ere ibili zen, guafa, guafa, kanta, beste naritu zen. Eta beste batzu bai. Hortaz aparte, Madrilen bizi diren palestinarrez osatutako dantza taldea bertara hurbildu zen, eta bueno, palestinar dantzen erakustaldia egin ziguten, eta bueno, batzuk ere ausartu ziren, ba, horrelakoa dantzatzera, eta bueno, ematen du... Eta are gehiago, ausartu ziren guri irakasten zaiatzen. Bai, ez dana makala. Gero arratsaldean ere... Nabil Mansur kantautorea, bai, palestinarra, Bartzelonan bizien abeslari palestinarra, ibilitzen Baskalostea alaitzen, eta bueno, egun osoko ospakizuna, gauean kontzertuak izan ziren, La Mexicana Clandestina, Ramazka, Esne Beltzakoak ere aritu ziren, eta bueno, egun politia, ospakizun politia. eta ba bueno, bertan izan genuenez, ba egun polita izateaz aparte, ba abia puntua ba, Euskal Herrian boikot mugimendu sendo bat osatzeko eta bultzatzeko. Hauxe da, zeurazki urrengo unotan ba, aukera izango dugu balorazio zakonago bat egiteko bertako antolatzaileekin eta gure aldetik, ba, hauxe da denak aurkoz. Beraz, badakizu ez zitu bat daukazuela Wintifadarekin gaur 8 Alabedi eta Tasta zirrati libreen mikrofonoetan. Eta bestetik ba entzun gai dituzuela Wintifada saio guztiak 3bikoitza.herriak.org webgunean. Ordura arte, datorren astera arte, aio, agur.